Me gusta mi reggae. Nati Nati. Yeah. Fue. Becky, Becky, Becky. Bad Bunny, Bad Bunny. Se grita, da, da, de Yankee, yo. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Bótate el limón y tequi, que hace como que se prende Becky. Después que me pongo triple X, porque la shorty, shorty son las del pique. Quiere conquistarme, pagan el ticket. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin filtro. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Sueltecita la cintura, pa' bajarte toda esa calentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llaman peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete. Si fuera stripper, le llovieran los billetes. Antes que la nota se me tepe, quiero bailar contigo.